Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3, el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Buenas noches, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570, al correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. Como siempre, un saludo a nuestros queridos colegas, amigos, camaradas que hacen programas similares a los nuestros. Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora. Radio Comunitaria, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita. Al programa La Chispa en Radio Pasión 88.7 de Neuquén. Un gran abrazo a nuestros queridos amigos. Programa Semilla de Revolución, Gabriel Leiró, Claudia Naya y todo su equipo en www.lafabricacultura.net y los podés escuchar a través del Facebook los sábados de 19 a 20. Radio Semilla en FM 106.5, a Marcelo Marín en Libertad Sindical en Radio La Ranchada 103.9 de Córdoba. A todo el equipo completo de La Voz del Obrero en FM Única y FM Plural en la provincia de Buenos Aires. A Señal Informativa www.subterradio.com del Sindicato del Subte, a los compañeros metrodelegados. A FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencias Revolucionarias de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino en la provincia de Chaco. Y a todos los integrantes de la red Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y por supuesto a todos los integrantes del Comecuco, donde estamos incluidos, ¿sí? Como La Mosquitera, Giramundo, El Aguaribay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, La Paquita y El Algarrobal. Para ellos, un saludo muy grande y fraternal. Bueno, y el saludo es fundamentalmente porque, como nosotros decimos, están parados de este lado, hablan con la voz del pueblo, la voz en forma directa de la opinión del común de la gente, como usted y como yo. Reiteramos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y como tal, hablamos desde nuestra ideología de clase, y nos identificamos exclusivamente y tenemos una visión bastante imparcial. Y vamos a seguir insistiendo en cada presentación del programa con que no existe la objetividad del periodista. Eso es una mentira de la prensa burguesa, es una mentira de la ideología idealista burguesa. Toda palabra, toda opinión tiene que ver con la condición de clase y las relaciones de producción. Entonces nuestra palabra es bastante imparcial, está dicha desde la clase obrera y desde el pueblo. Y bueno, porque son radios populares, son radios que se mantienen gracias a veces a las publicidades barriales, ¿sí? Son radios que se mantienen en base a un fondo que es el Fomeca. Fomeca son los, digamos, son subsidios para el fomento que se crearon con la vieja ley de radiodifusión y que hoy el ENACOM, por eso aprovechamos también, para quejarnos. Esa era la idea. El ENACOM, que es el nuevo organismo que controla todo lo que es la radiodifusión y televisión, digamos, dispones de una muy buena cantidad de millones de pesos que no llegan nunca a las radios comunitarias. Exacto. Y a los medios alternativos. Claro. Entonces decimos, ajá, ¿dónde está esa plata? Queremos que llegue porque, nos consideramos las radios comunitarias que hacemos un servicio también a la comunidad. Y que tratamos de ser lo más parciales posible con la información de este lado. Imparcial. Bueno, siempre se me confunde ese término. Bueno, disculpen. Lo que pasa es que eso está muy metido desde la concepción de la prensa burguesa, ¿no? La parcialidad. La parcialidad, la imparcialidad, la objetividad, la subjetividad. Uh-huh. Bueno. Y tenés razón, el que está confundido soy yo. Somos bastante parciales porque hablamos desde nuestra subjetividad de clase y de pueblo. En ese sentido, es así, somos parciales. Bueno, el confundido en este momento fui yo. Y bueno, por eso denunciamos la actitud del ENACOM de restringir los fondos que ya han sido asignados, se debe a las redes de radios comunitarias de distinto tipo. Se les niega los aportes ya solicitados y aprobados del año 2015, 2016 Exacto. y 2018, me imagino que se irán a cobrar en el 2020. Uh-huh. Estamos hablando de un fondo de casi, de más de 300 millones de pesos. Sí. Que de alguna manera nosotros nos preguntamos dónde está, uh-huh. dónde ha ido a parar y qué se está haciendo con esos fondos que nos pertenecen uh-huh. a todos los que hacemos radio comunitaria y alternativa. Y que esos fondos realmente se usan para equipamiento, para que la radio se escuche mejor, salga mejor y podamos tener una buena llegada al público, porque el público y el oyente se lo merece. Y es parte de la dignidad del pueblo tener un buen servicio de comunicación. Indudablemente. Bueno, como siempre, semanas muy agitadas. Hemos tenido situaciones de enfrentamiento casi extremo, se podría decir, en algunos lugares. Acá por Mendoza corre una denuncia sobre artesanos, trabajadores, vendedores ambulantes, denuncias de la prensa burguesa de que ha habido agresiones a policías, incluso que ha habido, que se niega de este lado, la gente que estuvo ahí, la gente amiga que ha estado ahí, que estuvo presente, niega la actitud de violencia, la violencia la impone la policía cuando enfrenta con los escudos y pecha a la gente, pero nunca se llegó a un extremo de que se pudiera, imagínense que si hubiera ese grupo de gente que no era muy numeroso, uh-huh. hubiera agredido a uno de esos policías, todos hubieran terminado apaleados y golpeados por el resto de los policías. Sí. Entonces, desde acá ya negamos que esas versiones que están corriendo, por ejemplo, que aparecieron acá en Diario Los Andes y Diario Uno, creo también. Que tenía aplastamiento de cráneo. No nos olvidemos que estos efectivos de seguridad tienen todo un equipamiento de protección de seguridad. Chaleco antibala, unas buenas botas para dar unas buenas patadas, tienen sus escudos, ¿sí? Que con los escudos se repelen cualquier tipo de agresión que pueda venir de este lado del pueblo. Más de un piedrazo por la cabeza o un botellazo no pasa. Y generalmente tienen cascos, ¿sí? Tienen las caras tapadas, claro, porque no van a cara descubierta. Son anónimos. Y tienen armas. Entonces, son mini Robocop. Nosotros somos los que estamos en desventaja. Claro. ¿Sí? No ellos. Entonces, pero sabemos quién maneja los lineamientos de la prensa burguesa. Indudablemente. Entonces, desde acá negamos todo eso, decimos que es una mentira, una vil mentira sostenida por el gobierno policíaco. Una más. Sí, por el gobierno policíaco que tenemos, con la complicidad de los medios de desinformación de la burguesía. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tuvimos también una situación límite y extrema también en Astilleros Río Santiago. Vamos a tratar de comunicarnos con gente con la que ya hemos hablado. Este, también se ha dado un hecho muy que hay, nosotros lo queremos resaltar y hacer notar. Por primera vez en sus 32 años de existencia, el periódico Página 12, tan propenso a en su editorial a las concepciones nacionales y populares, que fue amigo, muy amigo del gobierno anterior, este, hoy no salió porque la patronal decidió no imprimir, no publicar, a raíz de una protesta de los trabajadores pidiendo la recomposición salarial. Primero, que se le reconozca el último acuerdo paritario, este, y segundo, que se revea, este, a partir del desastre inflacionario que hemos tenido. Sí. Entonces, ahí tenemos a los empresarios nacionales y populares, este, como cuando se tiene que actuar como patronal, actúan sin diferenciarse de ninguno otro. Con ellos también estaremos hablando más tarde. Y bueno, este, también esta realidad que vivimos a diario, con conflictos de todo tenor. Bueno, hoy en Salta, un grupo de manifestantes, este, fueron reprimidos por por la policía por intentar, por mejor dicho, por desplegar un cartel que decía Macri igual hambre, este, en una recepción que le estaban haciendo, este, junto a Ortubey, en no sé en qué zona de Salta. Bueno, pero esas son noticias que nos llegan de la gente amiga del norte. O sea, este, aparte también estaba tomada la la Universidad de Salta, por lo menos eso me llegó un mensaje, creo que ayer, estaba tomada la Universidad de Salta porque están avanzando con la privatización de la universidad. Quieren por decreto refutar unos incisos que habían sido eliminados dentro de la ley de educación, donde se permite el arancelamiento de la universidad y el arancelamiento de en cuotas, o sea, cobrar en cuotas. Y cobrar aparte, bueno, la matrícula y todos los trámites administrativos. O sea, de bueno, no extrañar, en Salta con Ortubey, la clase, la burguesía salteña es bastante clasista, bastante despreciable, y es más, pero bueno, y me imagino que los estudiantes salteños, como la clase obrera salteña, debe estar ya tomando sus recaudos al respecto, ¿no? Sí. Esto que comentaba yo es incluso hubo detenciones. Dice así el comunicado: es detienen a militante del Aguante en la ruta a Quijano, Campos Quijano en Salta, la de la SAM, Campos Quijano y la Merced. Bueno, hacia ahí se dirigía Macri acompañado de su coequiper, Juan Urtubey, gobernador de la provincia, y bueno, no toleraron la presencia de esos carteles. A sugerencia de la Guardia Presidencial, exigieron a la policía que los retiraran, y bueno, y así vino la refriega y la represión y la detención de los compañeros. Bueno, vamos bien, a un corte. Bien, escuchamos un lindo tema musical y volvemos. Pasear su interés. va a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos son los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pingo. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Leandro Teixeira, que es integrante de la Comisión Interna de Página 12. Buenas noches, Leandro. Hola, buenas noches. Hola, compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el llamado y por el espacio. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Leandro, nos sorprendió la noticia que corrió por las redes sociales de que hoy Página 12 no salió en los 33 o 32 años de su historia. ¿Por qué no nos contás a qué se debe, cuál es la posición de los trabajadores? Y bueno, el micrófono es tuyo, Leandro. Bueno, nosotros estamos, la Asamblea de Trabajadores, estamos reclamando un aumento que acordó la patronal a la que pertenece la empresa Página 12 con el sindicato, con la UTBA. Es un aumento que es un acuerdo que es malo, que es a la baja, pero aún así la empresa no lo está pagando. Nos debe plata de nuestro salario del año pasado y lo que va de este año es paritaria cero en Página 12. Ante esta situación nosotros iniciamos una serie de medidas que se fueron escalonando. Empezamos con kits de firmas, mandamos una carta a la empresa firmada por todos los trabajadores y así hasta que llegamos al día de ayer a un paro. Es una medida que en Página 12 se hace habitualmente, todos los años llegamos a hacer uno o dos paros reclamando que la empresa nos atienda. Pero esta vez, ayer, con el paro de ayer, fue algo sorpresivo también para nosotros, que el diario no salió. Y el diario no salió por una decisión de la empresa. Claro. No es que nuestros paros haya tenido la suficiente fuerza y adhesión del total de los trabajadores como para lograr que el diario no salga. La empresa tiene un conjunto de trabajadores que aseguran la salida del diario. Exacto. Cuando tomamos medidas. Uh-huh. Y ese grupo de trabajadores que que sacan el diario, una versión de emergencia, al menos estaba, sigue estando, eso no ha cambiado. Lo que cambió fue que el dueño de Página 12 decidió no sacar el diario. O sea, fue un lockout patronal. Sí, así lo vemos nosotros. Yo no sé si la palabra lockout aplica, no sé bien técnicamente, si tiene que haber una continuidad en el tiempo, qué sé yo. Lo que sí fue una decisión de la empresa, una decisión del dueño de no sacar el diario. Esa es la realidad. Claro. Leandro, ustedes son de Linterna y responden al CIPREVA, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, ahí hay una diferencia con la AUTBA. AUTBA, no nombraste. UTBA, sí. UTBA. Es el sindicato histórico de prensa. UTBA es el que tiene la personería jurídica o gremial. Sí. Que es el que está, el único que puede legalmente firmar un acuerdo. Claro. El CIPREVA es un sindicato nuevo que no tiene la personería completa. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? UTBA no nos representa, es un sindicato que está ausente, que no tiene representación en Página 12 y en un montón de empresas, el sindicato fantasma. Claro. Y nuestro sindicato, al que yo estoy afiliado y al que estamos la mayoría de los trabajadores de Página 12, es CIPREVA, que es un sindicato que está presente, que es combativo, que sí nos representa. Qué bien. Leandro, y bueno, ¿cómo se entiende esto que un periodo de un diario con la línea editorial tan ubicada en el campo popular, por así llamarlo, tenga estas actitudes, ¿no? O sea, medio extraño, o sea, o siempre ha sido así, ¿ustedes cómo lo ven de adentro? No, bueno, la línea editorial del diario no ha cambiado, por suerte, digamos, yo adhiero a la línea editorial. Antes de ser trabajador era lector y celebro que exista Página 12, las voces que se expresan ahí. Lo que pasó es que hace 2 o 3 años Página 12 fue comprado por el Grupo Octubre de Víctor Santamaría, que es el secretario general del sindicato de porteros de edificios, de encargados de edificios, el SUTER. Entonces estamos ante una patronal que es distinta a la que tuvimos históricamente. Claro, sí, pero mirá vos que... qué inversión para hacer... No, y aparte qué actitud, porque se supone que son también representantes gremiales, son trabajadores supuestamente, ¿no? Indudablemente acá son empresarios y están actuando como patrones. Exactamente, es esa contradicción que nos molesta mucho, porque... Claro. Como representante de trabajadores actúa de una manera y como patrón con actúa nosotros actúa de otra manera. No reconoce acuerdos paritarios que digamos que se espera de un gremialista que como mínimo respete un acuerdo paritario que firmó la misma empresa y no lo está respetando. Claro. Leandro, y bueno, ¿y qué postura tiene al tomar esta decisión? ¿Que se les comunicó algo a ustedes? ¿Fue directamente bajar la línea de que no se iba a editar en el día de la fecha el periódico? ¿Cómo lo manifiesta la patronal, no? Mirá, nosotros en la comisión interna nos enteramos ayer a media mañana, lo recibimos con sorpresa. Sí. Nos sorprendió. Después a media tarde o a primera hora de la tarde reunieron a los editores, subeditores, sí, y les comunicaron lo mismo, que el diario no iba a salir en papel. Y ahí nos quedamos mirándonos a ver cómo seguimos. El tema, nosotros tenemos votado un plan de lucha que incluye una serie de medidas que son paros de acá a fin de mes, que ya están votados y que los vamos a seguir adelante. Nuestra idea no es hacer que el diario no salga, que creemos que no fuimos nosotros, sino que fue una decisión de la empresa, ¿no? Claro, pero sí. Nuestra idea no es hacer paros y que el diario no salga, nuestra idea es lograr que la empresa se siente y nos haga una oferta seria que cumpla con el acuerdo paritario que firmó. Esa es nuestra finalidad. Pero bueno, lo que pase en el futuro con los próximos paros, la verdad que no lo podemos saber y habría que preguntárselo a Santa María qué va a hacer. Santa María, me decís que es Santa María, sí. Bien. Bueno, Esa es la situación. Sí, Leandro, y bueno, el mañana sale página o no? Sí, mañana sí. Por lo que sé, no hubo ningún tipo de comunicación como la que hubo ayer, y hoy en la redacción estuvieron todos trabajando, así claro. Que tiene que salir. O sea que hoy ustedes, no estaban de paro, hoy no estaban de paro. No, se votó un plan de lucha que incluía, la primera medida era un paro de 24 horas, claro. Un paro sorpresivo que sí. Los delegados teníamos, digamos, en el bolsillo para hacer cuando teníamos conveniente, claro. Y decidimos que sea el día martes el paro. Claro. Ahí fue que sucedió esto del diario No Genera en Papel. Exacto. Ahora, el plan de lucha continúa porque la empresa no nos ha ofrecido nada. Claro. Dejó de salir el diario, pero no es que se sentaron a hablar con nosotros y hacernos algunos ofrecimientos. Y la siguiente medida es hacer otro paro, bueno, adherir al paro de la CGT del día miércoles. Sí, 25. Perdón, el día martes, ¿no? Y el lunes ahí la CTA empieza, claro, el paro desde el mediodía, al cual también adherimos. O sea, nuestra segunda medida es hacer un paro de 36 horas, claro, en coincidencia con el paro de CTA y CGT. Ajá. Uh-huh. Veremos qué pasa con el diario después de eso. Bueno, esto todo, nuestro deseo es que antes de que ocurra todo esto tengamos una reunión y podamos sentarnos a hablar y que haya algún ofrecimiento serio. Obviamente, no estamos queriendo llegar a un nuevo paro y que de vuelta el diario no salga, pero bueno, es una decisión de la empresa, ¿no? Claro, indudablemente que Santa María se jugó al todo por el todo, ¿no? No editando. Sí, la verdad es una jugada osada, y todavía estamos tratando de digerirla y de entenderla, dejando que descante un poco. Creemos, por un lado, que puede haber sido por un lado un desinterés de en el futuro que el diario siga saliendo en papel, que la apuesta de Santa María sea que sea un medio web, claro, y que esto haya sido una prueba piloto o algo así, con la excusa de nuestro paro para echarnos la culpa o tirarnos la responsabilidad por la cabeza, claro. Pero creemos que esto es un plan que viene masticando, pergeneando, que es dejar de salir en papel en algún momento. Y por el otro lado también meternos dudas para las próximas medidas, claro, que hagamos, sí. que tienen estas consecuencias y que a ver qué hacemos, ¿no? Pero bueno, repito, tenemos un plan de lucha votado en la asamblea que vamos a seguir adelante mientras no haya una oferta de la empresa. Claro, eso es lo importante, que se mantengan ustedes unidos, comunicados y firmes en sus decisiones, ¿no?, de la asamblea. Sí. La situación hoy fue de sorpresa, pero de unidad, y, sí, y seguimos con fuerza en la lucha. Eso, claro, no pasó nada malo en ese sentido. Y bueno, y los empresarios realmente no hacen nada sin tener bien planificada los resultados. Entonces, bueno, algo como vos decís, algo debe traerse entre manos con esto que hicieron, pero bueno, lo importante es que ustedes estén firmes y sigan peleando por lo que les corresponde. Eso, compañera, muchas gracias, sí. Bueno, Leandro, un gusto la comunicación con vos. Nuestro humilde aporte de darle difusión a través de este medio comunitario y bueno, toda la suerte y la fuerza para que sigan luchando. Bueno, yo les agradezco enormemente este espacio, les mando un abrazo a ustedes, a su equipo y a los radioescuchas de Mendoza. Bueno, muchas gracias. Y quedamos en comunicación. Muchas perfecto. Gracias, muchas Leandro, gracias. Un abrazo. Chao, Leandro. Chao. Gracias. Un abrazo. Estuvimos en comunicación con Leandro Teixeira, de la Comisión Interna de Página 12. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Hernán García, trabajador del astillero Río Santiago. Buenas noches, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. ¿Qué tal? Rosy y Enrique del programa La Chispa, Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, Hernán, estamos al tanto de todos los eventos que han pasado ustedes como trabajadores del astillero. Tuvieron una permanencia pacífica en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, gracias a que la gobernadora María Eugenia Vidal canceló la audiencia. Claro, nosotros teníamos previsto una audiencia para el día lunes, sí. En el marco de un compromiso que se había ya firmado uh-huh. en la fábrica bajo la... había participado un fiscal de acá de la ciudad de La Plata sí. El día jueves anterior, donde habíamos permanecido en la fábrica. Ese compromiso se pasó por alto, que hacía que al astillero le tenían que traer los insumos, tanto de oxígeno como de gas, para seguir produciendo sí. Y que se iba a discutir el tema de los descuentos con relación a los ítems que nos han descontado, que es el premio a la eficiencia y las vacaciones. Todo eso el gobierno se lo pasó por alto, como si fuera que la firma o los compromisos no valen nada. Nosotros sí. entendíamos que es parte de una nueva provocación, que hay uh-huh. un plan pensado para el astillero, hay un plan sistemático que gradualmente lo están aplicando, entonces que tiene que ver con generar un malestar interno todo el tiempo, con levantar audiencias, con levantar las reuniones, con hacer descuentos muy agresivos como lo que hemos sufrido hasta ahora, ya hace 3 meses que nos vienen descontando. Entonces, a partir de ahí es que decidimos ir al Ministerio de Economía y buscar respuestas, las respuestas que no pudimos o no podíamos encontrar en los últimos meses, ¿no? Bien, bien. Sí, vimos a través de, bueno, de los medios alternativos, ¿no?, de comunicación, porque tenemos, bueno, esta prensa desinformativa que no muestra estas cosas y, bueno, y podíamos ver esos videos ahí de los trabajadores con mucha bronca y con mucha fuerza reclamando dentro del Ministerio de Trabajo. Y bueno, la verdad que bueno es un ejemplo del paso a seguir, ¿no? De bueno, suspenden la audiencia, bueno, vamos por ellos. Es medio como así, Y mira, nosotros consideramos que el astillero es una lucha de todos, pero más que una lucha de todos, consideramos también que es la punta de lanza, que lo que no están logrando los grandes sindicatos hacer, no es que no lo estén logrando porque lo estén intentando, sino que lo que no quieren hacer los grandes sindicatos por arriba, los trabajadores del astillero lo venimos demostrando por abajo. Uh-huh. Abrimos un gran arco de solidaridad, hay millones de trabajadores que ven con muchísima simpatía al astillero, sí. a ese astillero que marca su tradición, digamos, sus años, su historia de combatividad, marca el camino, entonces que en ese sentido no estaríamos defraudando a los millones de trabajadores que nos están viendo por las redes sociales y se multiplican todos los llamados, invitaciones para participar de distintas actividades a donde lo vayamos los trabajadores del astillero a contar cómo estamos luchando. El otro día veíamos como algunos tweets que nos llegaban que decían o luchás como el astillero, o luchás como la CGT, como un claro mensaje, digamos, a los que estamos luchando bien, a los que estamos pensando que no hay que esperar hasta el 2019 claro. para luchar, sino que la pelea es hoy, el saqueo lo están haciendo hoy, exactamente. El robo al salario, la inflación, los despidos los están haciendo hoy, nosotros no podemos esperar hasta el 2019, sería defraudar, digamos, a todos esos millones de trabajadores que nos están viendo, que el astillero decidiría quedarse de la puerta para adentro, obviamente que que el resto de los lugares estarían en peores condiciones. Nosotros consideramos que a partir de esta pelea los trabajadores están viendo que estamos en mejores condiciones. Eso parece que lo están leyendo políticamente por arriba, porque hoy, después de mucho tiempo, apareció Moyano en la carpa del astillero. Entonces quiere decir que de alguna manera lacran Sanchos. Exacto. Y de esas direcciones que estuvieron guardadas, oxidadas y atornilladas en sus sillones, hoy ven que puede haber un movimiento obrero que se lo lleve puesto porque la situación lo amerita, ¿no? Bien. Hernán, ¿qué tal? Enrique te habla. ¿Cómo andas, Enrique? Hoy no te cambio el nombre. Hernán, bueno, todo esto es porque ustedes tienen una metodología, ¿no? Que es, o sea, esa unidad que han logrado por abajo, porque y que le da tanta fuerza al movimiento de los trabajadores de astillero. ¿Cómo es la metodología, la asamblea? ¿Cómo es el... Sí, nosotros tenemos una forma que la hacemos cumplir, que no siempre el sindicato está de acuerdo, pero que se impone por tradición en la fábrica, porque es la forma más democrática que hemos encontrado para que los compañeros se expresen, que es parte de una maduración, discutir en las asambleas de sector y llevar esas propuestas al cuerpo delegado y después volver a resaltarlas en asambleas generales. Entonces, a partir de esas decisiones y de esas ideas, obviamente que como toda gran familia existen los problemas internos, pero eso a la hora de enfrentar a un enemigo de esta envergadura, golpeamos con un solo puño. Y creo que quedó bien claro cuando salimos a las calles o cuando ayer fuimos a buscar respuestas al Ministerio de Economía. Pienso que esa historia de combatividad, de democracia sindical que venimos empujando desde los sectores de base, se impone, y cuando eso se impone se hace muy fuerte, digamos, claro, la política. Sí. Entonces, pienso que es una forma también de educar y transmitir, digamos, a los sectores del movimiento obrero que hoy no se animan a luchar porque si no le corta la cabeza la propia patronal, digamos, son marcados por algunos dirigentes sindicales que no responden a esos compañeros, ¿no? Exacto. Uh-huh. Bueno, bien, justamente, bien. Yo creo que la fortaleza está en la unidad por abajo, como vos decís, la asamblea, el ida y vuelta con el grupo delegado, y bueno, ya hay un poco los dirigentes sindicales que no les gusta la metodología, porque a muchos no les gusta eso, ¿no? Tendrán que aceptar el mandato de las bases. Sí, totalmente. Y si no, ponerse al descubierto. Claro, pienso que en verdad que el astillero esté luchando así pone un poco al descubierto la política de... Porque acá el triunvirato, por ejemplo, no vino a sentarse con los trabajadores del astillero, claro, a decir, muchachos, estamos a disposición, ponemos nuestro sindicato a disposición de dar esta pelea, porque si gana el astillero ganamos todo. Pero son gente que relativamente se sienta con los funcionarios del gobierno, se sienta con el FMI. Claro. Nosotros que desde abajo estamos tratando de ser lo que hoy empiece a marcar el camino para derrotar el plan de ajuste. No consideramos, entender los trabajadores astilleros, no consideramos que esta pelea la vamos a ganar solo, claro, pero por eso mismo apelamos a la coordinación, a que más sindicatos y trabajadores de base se vayan sumando a esta lucha, que es una pelea de todos, y lo queremos dar un gran golpe el día del paro nacional, haciendo activo el paro, saliendo a las calles a donde hay que estar y exigiendo porque el paro deje de ser paro dominguero y salga un paro contundente de 36 horas para poder golpear con mucho más fuerza, digamos, a estos planes económicos que solamente vienen beneficiando al sector financiero y al sector agropecuario, ¿no? Sí, bien. Indudablemente que así es. Bueno, vos tenés de pibe joven. ¿Cuánto ya tenés, Hernán? Tengo 40. 40, bueno, no tan joven. Yo lo que te quería recordar. Soy un pibe no tan joven. Son pibes, para mí son pibes. Sí, un pibe. No, yo que soy más viejo, recuerdo que el último paro de 36 horas que se hizo, que fue un poquito más, me parece, fue arrancado también por las coordinadoras de base. Fue en el gobierno de Isabel y bueno, fue, digamos, un poco ponerle, enfrentar a lo que se conoció como el Rodrigazo, y bueno, y produjo un gran cambio en la política. Bueno, después sabemos todo, pero indudablemente que he acertado pensar de que no podemos hacer un paro para mirarnos, para ver tele, todas las películas que podamos ver o los partidos que nos pasen. Vos sabés que yo escuchaba ahora, viniendo para la radio, un reportaje que le hacían a un dirigente de acá de Mendoza, un dirigente de la CGT de Mendoza, que a mí me extrañó sobremanera, porque él planteaba de que ellos proponen la movilización porque dice no podemos en esta circunstancia y en esta situación hacer un paro dominguero, un poco que le estaba enrostrando a la pasividad del triunvirato ¿no? Claro. Bueno, la verdad, Hernán, que es ejemplar la lucha de ustedes, indudablemente, como vos decís, y no hace falta que lo diga porque te lo decimos nosotros y muchos otros compañeros que estamos viendo en la lucha de ustedes, por eso ya lo hemos sacado ya tres veces al aire, y no sé si te han llamado en la mañana porque yo pasé los teléfonos para ver que te llamaran. La verdad que es una lucha emblemática y, como vos decís, no tenemos que esperar al 2019 porque los problemas los tenemos hoy. Claro. Y una empresa emblemática nacional como es el Astillero Río Santiago, que es una empresa que tuvo un significado en su origen, no se lo podemos dejar. Un símbolo de soberanía. Claro. Sí. Enorme, ¿no? Exacto. Así que bueno, los felicitamos, Ran, y vamos a seguir con ustedes, y bueno, y te agradecemos que nos hayas podido atender, y bueno, y nosotros te ofrecemos este micrófono. Siempre el micrófono abierto para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y como siempre, bueno, el agradecimiento a los medios que realmente pasan la verdad de lo que pasa por abajo. Ayer, sin nombrar a ninguno, creo que ya todos lo conocen, pero los medios oficialistas salieron a demonizar una campaña, diciendo que éramos la barra de Caño, la barra de Seco, la barra de Cambaceres, y acá no hay barra, sino que hay trabajadores luchando por su fuente de laburo, por sus familias, por sus hijos, por el pan. Pero bueno, ante esa brutalidad, y obviamente que son cómplices de los planes de este gobierno, existen los medios alternativos y las redes sociales que no pueden tapar la realidad de lo que viene pasando por abajo, y desde ya el agradecimiento en particular a ustedes por brindarnos este espacio, a no solo a mí, sino que en agradecimiento de todos los trabajadores del Astillero, ¿no? Bueno, gracias, Hernán. Bueno, Chávez, estamos a tu disposición con la difusión y con nuestros micrófonos, y desde un poquito lejos que estamos, les damos todo el apoyo para que todo salga bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo para el resto de los compañeros. Un gran abrazo a ustedes y a todos los mendocinos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Chao. Gracias. Estuvimos en comunicación con Hernán García, trabajador del Astillero Río Santiago en lucha. Pasear su

listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y qué interesante, ¿no? Todo esto, vemos como un poco la concepción que siempre hemos manejado acá de este programa La Chispa, lo vamos encontrando en distintos conflictos, en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, esta charla que teníamos con el compañero Hernán de Astilleros Río Santiago, que ellos basan su fortaleza en la organización, en la unidad que tienen por abajo, en la asamblea de sector para la discusión de los problemas, discusión hasta incluso política de los problemas, sí. El ida y vuelta con el cuerpo de delegados y bueno, y las condiciones que se le va imponiendo a las direcciones gremiales, porque de ahí viene su fortaleza, ¿no? Fíjate vos que tanto Hernán en Astillero Río Santiago, Leandro de Página 12, bueno, y lo que charlábamos con Alejandro, fíjate vos que los tres compañeros hablaban de la asamblea, de la democracia directa, de mantenerse por fuera de estas estructuras. Leandro nos decía, bueno, la empresa tiene un grupo de trabajadores que garantizan que a pesar del grupo de trabajadores que se organizan y toman la decisión de realizar un paro, a pesar de por ahí las condiciones sindicales, garantizan que salga el periódico. Bueno, ellos se organizan, forman su asamblea, toman la decisión, tienen ya la decisión tomada de las medidas de fuerza y las llevan adelante. Hernán también nos decía, no podemos esperar al año que viene. Claro. Las decisiones hay que tomarlas ahora. Y también se reúnen en asamblea, votan todos, participan todos, y todos toman la medida y todos participan. Y Alejandro, bueno, principalmente basando este encuentro de este próximo sábado en la democracia directa y en la organización de los trabajadores de base. Claro, y lo importante es, bueno, son lo que se viene dando, ¿no? O sea, esto lo que se viene dando, que no es nuevo, ¿no? Porque no. Estas son prácticas históricas de la clase obrera. Lo que pasa es que, bueno, por ahí a algunos no les conviene, claro, que estas prácticas se lleven, exacto, a cabo. Exacto, las burocracias sindicales, del signo que sean, se encargaron de que evitarlas, ¿no? Entonces, vótenme, que yo no los voy a defraudar, esa es la consigna. Y bueno, y así vemos cómo incluso hasta aquellas direcciones que se muestran como progresistas, incluso hasta algunos hasta de izquierda, terminan cayendo en esta burocratización, que es intentar dirigir sin respetar la voluntad de las bases, la voluntad de la Asamblea de los Trabajadores. Eso ha pasado en algunas de las direcciones recuperadas, entre comillas, ¿no? Donde también termina sorprendiendo cómo se empieza a jugar nada más que a hacer una defensa de la democracia sindical basada exclusivamente en la representación. Pero la democracia directa es otra cosa. La asamblea de sector, la asamblea general de trabajadores por fábrica, por sector, por fábrica, y aún la asamblea general de trabajadores por gremio es otra cosa, es otra historia, que es un poco lo que se está imponiendo, lo que se está tratando. Y la otra diferencia ahí es que, bueno, una cosa es organizar la lucha desde abajo, como un solo puño, como clase, y otra cosa es coordinar, ¿no? Porque cuando hablamos de coordinar, hablamos de que, bueno, nos junto yo, jefe de acá, o vos, jefa de allá, y tomamos algunas decisiones, claro, y las bajamos a las bases. Bueno, esa es la coordinación. Entonces, es otra concepción. Claro. A lo mejor es una cuestión semántica, pero en la práctica a veces se traduce en eso, ¿no? Que coordinar, sí, es que se junta el capito de un lado, el capito del otro, y proponen hacer una acción en común. Uh-huh. Acá es, como clase, generar un programa de lucha, un programa político, un programa de lucha, una cronología para que todos los trabajadores nos pongamos en marcha, con un solo objetivo, ¿no? Nosotros decimos, a esto no hay que dejarlo gobernar. Son muchos los que están hoy planteando que esto no puede seguir así. Uh-huh. No podemos esperar hasta decidir con un voto si quién es mejor o peor, ¿no? Claro. Hoy las consecuencias las estábamos sufriendo ya, ¿no? O sea, hoy los precios aumentan día a día, nuestro salario se ha depreciado totalmente al compás de la devaluación de nuestra moneda. Las burocracias sindicales no ven estos problemas, no ven pero los tontos. No, y lo miran, utilizan, claro, y lo utilizan para beneficios personales. Por ejemplo, este tipo que compró Página 12, sí, un burócrata de un sindicato que hoy, sí, en su papel de patrón, desconoce los acuerdos paritarios, no les paga el aumento pactado desde el año pasado, sí, les debe plata del año pasado. O sea, un burócrata y un empresario más, sí, que salió, claro, que salió de dirigente sindical. Es un desclasado, ¿no? Esta es la viva muestra de lo que es la participación de estos sindicatos en las empresas y en el capitalismo. Claro, ¿sí? Se convierten ellos mismos en empresas, ¿no? Exactamente, la mayoría son empresarios. Sí, recordemos el caso de los ferroviarios con los terciarizados, los moyanos también, de Lía. Claro. Todos tienen su rama empresarial, todos tienen su, y fíjate vos, todo vinculado con el movimiento obrero, ¿no? Sí. Acá sí. Me acuerdo, ¿te acordás? Hace un par de años se denunciaba en el sindicato de petroleros privados, que el catering se lo manejaba la esposa de uno de los dirigentes. Claro. Y un poco, mucha de la disputa se debió a esa caja, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, YPF paga ese catering y es un negocio. Sí. Y lo manejaba la esposa de uno de los que postulaban ahí, que, o mejor dicho, que estaban en el sindicato. Bueno, sin ir más lejos, en el sindicato de salud de ATSA, Navarro es accionista de las universidades privadas que preparan gente para la salud, y tiene su propio instituto que aparte de recibir la paga de los estudiantes, recibe un subsidio del, claro, Estado, del Estado todos los años. Todos los años podemos ver en el boletín oficial, que no es no se oculta para nadie, los millones de pesos que van destinados al subsidio de estos negocios que tienen estos sindicalistas. Bueno, eso es con lo que indudablemente esta clase obrera que hoy está emergiendo en la lucha, cada vez con más fuerzas y con una concepción ya de más unidad. Por eso es justamente la convocatoria a este tercer encuentro nacional del sindicalismo revolucionario. Por eso la necesidad de, en los distintos lugares, de irse organizando. Acá en Mendoza se han hecho dos encuentros de esta corriente. Y bueno, indudablemente que esto tiene que seguir, digamos, creciendo, ¿no? Aumentando, ampliándose, no solamente sumando sellos, sino indudablemente sumando organización hacia abajo, con los trabajadores, ¿no? Ya sean agrupaciones, ya sean delegados en forma independiente, ya sea trabajadores que tengan su inquietud. Bueno, esto es lo nuevo, esto es lo que se viene, y eso es lo que nosotros es lo que nos da la esperanza, ¿no? De que esto se puede cambiar, ¿no? Sí. Realmente. Este es un cambio real, pero porque está enmarcado dentro de lo que es la lucha de clase, uh-huh, que nadie ya hoy la puede negar, ¿no? Uh-huh. Y esto es un problema que nos afecta a todos y lo tenemos que solucionar entre todos. Por eso es que nosotros tenemos la obligación, como trabajadores, como clase obrera, de participar de estos movimientos, de estos encuentros, de esta organización, porque nadie nos va a venir a salvar. No podemos esperar al año que viene a que venga algún salvador a tomar las riendas y a sacar el país del pozo, porque está demostrado a través de la historia que en ninguno de los gobiernos, sean del color que sean, han gobernado para el pueblo. Siempre han gobernado para los grandes capitales, y bueno, más muestras no podemos tener. Estamos en contra del fracking en Mendoza. Hoy veía un video que me paró los pelos de punta, porque están dinamitando cerros para poder abrir los accesos para que pasen los camiones con las torres y con los elementos para explotar los pozos acá en el sur de la provincia. Vila es accionista, es uno de los grandes accionistas, sí, de estos pozos. La compañía del Trébol. Exacto, de exploración y explotación. Nos contaminan el agua y nos destruyen el medio ambiente. Estamos apoyando la lucha del Hospital Posadas, que siguen los compañeros en lucha, enfrentando los grandes despidos y el avance de la privatización de un gran hospital que ha sido emblemático en la salud pública. Apoyamos a todos los trabajadores del astillero Río Santiago con la consigna de "Todos somos Río Santiago", y bueno, y apoyamos todas las luchas de los trabajadores, que a veces por ahí no tenemos mucho tiempo para pasarlas, pero sí, de a poquito le vamos dando difusión para que se sepan. Indudablemente, esa es nuestra tarea como comunicadores populares, esa es nuestra tarea como trabajadores, que hacemos un programa para los trabajadores. Y bueno, y la chispa no puede estar ausente hoy, en un homenaje que le queremos hacer a un entrañable compañero revolucionario que marcó una buena parte de la historia de las luchas de nuestro pueblo y en el proceso revolucionario en que estamos emprendidos. Estamos hablando de Roberto Guevara. Falleció el sábado 15 de septiembre. Este fue un destacado compañero del Partido Revolucionario de los Trabajadores. de profesión abogado, que se dedicó en los peores momentos, digamos, de la lucha de clases en la década del 70, a defender y, por supuesto, tratar de sacar a la mayor cantidad de presos políticos del momento. También a partir del golpe militar genocida de 1976, tuvo que emigrar del país, no antes, sin haber pasado también por la cárcel, y se dedicó a la organización de la denuncia internacional de los abusos de los derechos humanos en la Argentina. Después de una larga dolencia, este compañero que fue responsable junto con Amílcar Santucho en la reconstrucción del partido a partir de la recuperación de la democracia a partir de la década del 80, tuvo una destacada y firmeza, una destacada actuación y firme en sus concepciones ideológicas en tratar de reconstruir un partido que ha tenido tanta importancia en la lucha revolucionaria de nuestro pueblo. El compañero Roberto Guevara, que también le decíamos Emilio, tenía una particularidad que él siempre trató de evitar. Es el hermano de Ernesto Che Guevara. Uh-huh. Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, lo recordamos con cariño, y bueno, y como todos los compañeros de nuestra organización, los saludamos con un hasta la victoria siempre, compañero Roberto. Bueno, es nuestro homenaje a un revolucionario que ya no está, pero como siempre decimos, a un revolucionario no se lo llora, se lo reemplaza en la lucha, uh-huh, como él hizo en su momento, y que fue baluarte y bandera de formación de nuevos compañeros. Bien. Bueno, ha sido nuestro programa de hoy, bastante interesante. Nos quedaría por hablar algunas cosas que la vamos a tratar en el próximo programa, que es un tema que también es preocupante, ¿no? Como es cómo la justicia le niega identidad a los metrodelegados como organización sindical y los acusa de asociación ilícita. Ilícita. Y los trata de banda. Ajá. Lamentablemente, bueno, hasta y ahí. Son compañeros que han sido elegidos como delegados por sus compañeros, claro. Entonces. Bueno, más allá de sus actitudes, de su actuación, era una herramienta de la clase obrera que había surgido de la lucha genuina, como dice Rossi, y que hoy, por esta justicia burguesa y con todas las facilidades que le da el apañamiento político de este gobierno que tenemos, los trata de bandas y de asociación ilícita. Bueno, lo mismo pasa acá en Mendoza con el código contravencional o código de convivencia, no sé cómo lo llaman, que en realidad es una nomenclación de prohibiciones cuasi fascistas que este gobierno mendocino nos está tirando al pueblo y a la clase trabajadora para, primero, criminalizar la protesta, ya sea de los trabajadores, de los sectores socioambientalistas, sí, y un poco atajándose. Cuando estos gobiernos toman esas medidas duras, como lo está pasando a nivel nacional, es porque están demostrando su debilidad y su temor ante la crisis que ellos están soportando del avance del pueblo sobre sus decisiones, que es no dejarlos gobernar. Exactamente. ¿Y por qué? Porque la revolución está en marcha. Bueno, hasta el próximo miércoles. Un saludo muy grande para todos y estamos siempre en contacto. Y adiós. Bueno, y un agradecimiento a los hermanos Macana. Esteban Garay y Maxi Garay, que han estado en la consola de operaciones. Un abrazo y muchas gracias. Chao, hasta el miércoles.